siendo un corte simbólico, vamos a decir, porque se está permitiendo el paso por uno de los carriles de la avenida Perón en el medio de una protesta de los vecinos del de barrio El Faro. Estamos con Romina. Bueno, Romina, primero, ¿por qué llegan a esta decisión? Bueno, nosotros estuvimos reunidos ayer a la mañana con el intendente. Fuimos espontáneamente a reunirnos con él a ver qué solución nos daba. Estamos inundados desde la calle Haití, la calle Felice, desde Imas hasta Bertón. Está completamente cubierta con 50 centímetros de agua en la calle. Entonces fuimos a ver qué era lo que estaban haciendo para desagotar esas calles, previendo también futuras lluvias, ¿no? Y cuando nos reunimos, el intendente nos... Sí, todo bien, nos recibieron, pero realmente no tenían nada pensado, no habían estado en el barrio, no conocían bien la problemática, no sabían qué hacer, están pensando en el desvío de un cuenco con otro cuenco, pero que era mínimo lo que podía desagotar. Y bueno, ante esa situación se reunían a las 6 de la tarde con el ingeniero Cortina, nos convocaron a los dos barrios, estuvimos al mediodía, vinieron los ingenieros acá y con algunos vecinos del barrio fueron a recorrer los posibles lugares que nosotros les sugerimos para desagotar el agua, que es allá en la zona de las 4 esquinas. Recorrieron, dijeron que sí, otros decían que no, y nos reunimos a las 6 de la tarde con el ingeniero Cortina, el barrio Las Camelias y El Faro. Y bueno, entre idas y venidas, la respuesta que tuvimos fue que si volvía a llover nos íbamos a inundar. Estamos con todos los vecinos, el agua en la puerta. Hay mucha gente que ya no puede salir de la casa, o sea, sale caminando, porque la casa está abnegada. Y bueno, las respuestas ante las lluvias del viernes que están pronosticadas es que todo lo que llueva sube, y además sube las capas, de las napas, digamos. Entonces, no solo no va a bajar el agua, sino que va a subir. ¿Todas las opciones las presentaron ustedes? Todas las opciones las presentamos nosotros, las están analizando ahora, recién ahora declaran la emergencia, cuando superamos la lluvia del martes, superamos la lluvia del miércoles, superamos la del sábado, el domingo nos mató, y ahí tendrían que haber declarado la emergencia, y en ese momento empezar a buscar recursos y caños y bombas, y dónde se puede desviar el agua, pero la verdad que no, ni siquiera estaban funcionando las bombas, supuestamente hasta hoy. Los vecinos los que están pasando por acá, bocina, saludo, ¿están de acuerdo con el reclamo? Sí, en general están de acuerdo, porque bueno, fueron muchas zonas afectadas y nosotros entendemos perfectamente que hay situaciones peores, que es la gente evacuada, pero lo que le planteamos a la municipalidad, ahora tenemos el agua en la puerta. Si ustedes no nos ayudan a desagotar este agua, el viernes llueve y son 50 familias evacuadas más. Entonces, busquemos la solución, ofrecimos toda nuestra ayuda. Estamos investigando dónde llevar el agua, ofrecimos las camionetas, ofrecimos trabajo por si no tienen gente, ofrecimos todo, pero la realidad es que es una falta de respeto porque te terminan diciendo no hay nada que hacer y no hay soluciones mágicas. Entonces, ante esa situación es que espontáneamente hacemos este reclamo y vamos a seguir con lo que podamos hacer. No sé si cortar el domingo, cuando está la carrera Pampa Traviesa, queremos hablar con el gobernador, que en este caso es con el vicegobernador, que nos atienda y plantearle esto. Gracias, Romina. Bueno, Romina, una de las vecinas que está participando del corte, está afectada por las inundaciones que hasta ahora han ingresado a las viviendas, pero la mayoría de estos vecinos tienen el agua en la puerta de sus casas. Si vuelve a llover, directamente se van a inundar y por eso han realizado este reclamo. No está cortado el tránsito en el sentido de Santa Rosa hacia Toay, pero se está dejando solamente una mano para transitar por el lado de Toay hacia Santa Rosa, está normal, lo que sí, mucho cuidado con el humo porque hay dos grandes cortinas de humo producto de las gomas que se están quemando en este lugar. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue este reclamo y qué respuesta le dan. ¿Cuántas personas ves ahí más o menos, Martín, especulando? Sí, acá hay unas 30, 40 personas, hay otras que están también atendiendo en la prensa, hay mucha gente manifestándose, el tema es que hay otros que están trabajando también, pero la postura es realizarlo así, parcialmente y de la manera lo más pacífica posible, pero si no tienen respuesta seguramente puede haber cortes más intensivos, fundamentalmente esto que decía Romina al final. El domingo se corre la Pampa Traviesa y va a estar por este lugar, a metros de donde hay un montón de familias que tienen el agua en la puerta de su casa. Muy bien, hablaba la vecina de 50 familias que podían ser, que tenían, podrían ser la que tengan necesidad de evacuarse, de volver las lluvias. Recordamos que el barrio El Faro es adyacente a la laguna que se desbordó, ¿no es cierto? Exactamente, es el barrio El Faro, y también hay otros vecinos que están al costado sobre la calle Felice y atrás de la laguna, que son los que se molestaron cuando el intendente dijo que eso pasaba por comprar casa en terrenos bajos. Pero bueno, hay mucha molestia, noto mucha queja por la poca idea a solucionar este problema que han manifestado los funcionarios municipales. Poca idea y la poca que tienen es muy difícil de poner a funcionar rápidamente.